changing. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un alegrón estar de vuelta acá con Nico. Eso, Fernando, lo mismo digo. Y que nos está operando Ezequiel, atención. Nos está operando y sin anestesia, yo no sé cómo va a salir, Así todo esto. Vamos, Ezequiel, esto va a ser una tarde a puro rock and roll. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Fernando? Hoy tenemos un elegido por demás fogonero y que ha estado en la cultura ya de muchas generaciones, como Creedence. Sí. Eso, son, ¿no? son como los tíos del rock, ¿no? Claro, ¿quién no agarró una guitarra y empezó re mayor, Do y Sol, que eran los temas como claro. Bad Moon Rising o temas así muy pegadizos? Y bien. Un tipo que con solo 7 discos, con sí. solo 7 discos, logró que después se editaran más de 30 discos, ediciones de en vivo, de Qué remasterizaciones. Loco. El tipo hizo 7 discos nada más en su carrera. Qué loco, mirá. Y después hay más de 30 reeditados. O sea, y con John Fogerty, ¿no? La cabeza que ha venido varias veces. Tremendo, tremendo. Vos sabés que arrancamos con Creedence desde el 68. Desde el 68. Mirá. Año 68. El año, ¿no? Siempre decimos que es el año. 68. Claro, la tapa muy beat. Sí. La típica foto en un bosque asomando la cara. Tipo fotos como la que hacía Deep Purple o bandas Exacto. de ese estilo. Pero impresionante cómo sonaban en esa época, así que bueno, entonces no se prepárense, prepárense. Exacto, prepárense porque esto se viene con todo y un montón de noticias, un montón de cosas para contar. Te veo cara cansado, tuviste el fin de semana a fondo. Vamos a contar también sobre la fiesta nacional de la fruta fina ocurrida éxito. En el hoyo. Bien. Bueno, y acá se ve Ezequiel, se ve Sil, todos con una cara de cansado, pero todo buenísimo muerto. Porque la estamos rockeando, porque ellos no pararon de trabajar con toda la movida de caseros. Bien. Y bueno, cada uno haciendo una. Por nuestros lados, unas movidas culturales, tengo para contarte varias. Sí. Y bueno, tenemos un duelo de 3-1, ¿no? Me parece que vos trajiste vos planteaste, primero, vos planteaste el duelo. Yo no quise que sea así. Porque realmente te voy a ganar por nocaut. Adelante el micrófono lo dice, ¿viste? Sí, no. Pero bueno, vamos con el primer 3-1. No a sé ver, cuál es, creo que es el mío. A ver, ponelo. Y sí, me acuerdo que, disculpame, y dedicado a Roberto, ahí de la feria, y al hermano, para todos ellos. Y ahí sí, agarrate fuerte, Después decime a ver quién ganó. Knocking me out with those American thighs. Que habla de nosotros, los metaleros, los que gritamos la concha a su madre por pisar caca de perro y nos meten en cana. Mientras los que afanan se visten como señoritos, ¿viste? Este se llama Lucero del Alba. We'll be right back. viene sonando. Después de 3x1, no quiero decir nada, la gente jugará. Pero arrancamos con todo, ¿no? Me tengo fe, sí, no, no, igual un 3x1 increíble. Eso, no, Zeppelin, Zeppelin. Alma fuerte. Sí, sí. Bueno, y ahí viene sonando de fondo un gran tema de los Beatles. ¿Por qué? Porque hoy, en este bloque de efemérides, se celebra un aniversario de Let It Be, ese gran disco de los Beatles que llegó al número 1 de Billboard. Y ahí que estamos escuchando el corte número 3 de este tema, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que está bueno. ¿Vamos a escucharlo? Dale, dale, a ver. Yes, you can penetrate any place you go. I told you so. All I want is you. Everything has got to be just like you want it to. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, roll a stone in, well, you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone. Y este disco, Let It Be, que llegó a ser número uno de Billboard, sobre todo el tema Let It Be, hoy cumple 42 años, esto fue en 1970, y fue uno de los últimos discos de los Beatles junto con Abbey Road, que se publicó de antes, pero en realidad este disco es de la misma época, del 69 se empezó a grabar, y si uno lo escucha bien, Es un gran disco, igual que Abbey Road, igual que Revolver y otros discos grandes de los últimos de los Beatles. Y que aquellos que por ahí nos gusta un poquito más el rock, un poco más pesado, o un poco más potente, o un poco más elaborado, no podemos más que decir que los Beatles marcaron un camino muy, muy grande, uno de los primeros caminos, las primeras puertas que abrieron ellos. Y un gran tema suena de fondo. Y bueno, ¿vamos a escuchar un poquito más? Dale, ese. Mueva las pipas, sacuda los para todos los hippies que están escuchando. Vamos. Madonna se le pianta un lagrimón. Claro, y del mismo año, en realidad John Lennon grababa Give Peace a Chance. Ella estaba una posibilidad estaba de la paz. Empezando, claro, una posibilidad de la paz. Solista ahí tirado en la cama con Yoko Ono, ¿no? Claro. Todo había época. Que tener estómago, Grande, bueno. Era un tipo que era realmente. Miraba el interior. Totalmente. Y esto lo grababa en un hotel en Toronto, en Canadá. Esto lo grababa ahí tirado en la camita, el tipo. Y bueno, fue toda una movida, ¿no? En la época también de la guerra de Vietnam, y mucha protesta. Y bueno, pero hoy también se cumple el aniversario. Claro, que hasta la conferencia de prensa la dieron desde la cama, ¿te acordás? Claro, ya todo en la cama. Fue todo, el video, el tema, el tema está grabado. El tipo clip, todo en la cama, pero exacto. Después la conferencia de prensa también se dio en la cama, sentados ellos como... Sí, ahí en la película Imagen, ¿no? Se ve esa secuencia, esa época. Ah, no la vi la película, no soy un seguidor de los Beatles. Yo también, un poco sobre tapete. Bueno, escuchemos un poquito más este tema que es festivo, un ratito, dale. No mucho. All we are saying, let's hear it from West Coast.

un seminario básico que repasa todos los inconvenientes que se suceden en el proceso de concretar una producción audiovisual. El objetivo es destrabar todo aquello que se interpone en la concreción de una idea. Buscar formas económicas e ingeniosas de plasmar ideas. Pedro Saborido, Marlene Liebendal, Jorge Daniel Arias. De la idea a la realización. Sábado 14 y domingo 15 de abril. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Entra a www.goga.fm. Namasté. Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Cama terapéutica con rodillos de jade. Pilates Reformer. Homeopatía. Capacitaciones y cursos. Reflexología. Centro de Terapias Complementarias. Avenida San Martín, 1262. Teléfono 0294-4720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Nace un ciclo de improvisación musical, Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados. A partir de las 22, Agazapados. Fin de espacio publicitario. 103.5 Goga Radio. Frecuencia modulada estereofónica. Estoy medio perdido, como perro en cancha de bocha. Y nosotros acá haciendo así... Sí, porque recién salí, entré... Negociadas bueno. Con llamadas, con entrevistas... Sí, vamos a tener una llamada en un rato quizás, uh-huh. Muy interesante, así que quédense en línea, porque nos va a llamar un grosso de la música. Epa. Y no sos vos, porque vos estás acá. Pascual. Bueno, ¿qué tenemos bueno, entonces? Pará, disculpame, hoy estoy medio verborrágico, pero es por algo. Sí. Está escuchando por primera vez en mi vida mi madre desde Buenos Aires. ¿En serio? Sí. Por suerte ella ¿cómo se pudo. Llama tu mamá? ¿Eh? Mi ¿cómo? Mamá, Bonita. ¿Eh? Bonita. Bonita. Sí, Susana Bonita. Hola, bueno. Bonita, acá desde la cordillera, saludos, suena en el celular y se paró el mundo. Todo, te paró el mundo. Bueno, pero mi mamá, tengo que contar que ella puso internet hace poco en la casa. Sí. Y está ahí en los tumbos, ¿viste? Porque aprendió la computadora, acá por Skype el otro día. Y está escuchando, me acaba de avisar mi mujer que está escuchando, así que te dejo un beso muy grande, mamá. Gracias a ella podés disfrutar vos de mi compañía, así que un beso, por favor. Y está mi hermano Juanpi también, seguramente están todos, así que bueno, un beso desde acá. Fer, ¿qué tenés para contar vos? Es muy bueno el nene, bonita, Espera, bien. Y bueno, yo tengo para contar que bueno... Tu mami va a venir. ¿Qué pasó al final? Está viendo a ver si la dejan pasar. Bien, se deja pasar. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, hay noticias, qué sé yo, ayer falleció Gene Marshall, el dueño de los... como recién me escribió mi hermano, me escribió desde el Facebook, me pone, se murió Gene Marshall, el culpable de casi todo. Y sí, y es así, porque bueno... quilombos. Sí, el viejo hasta los últimos días estuvo tocando y moviendo, y no moviendo equipos, pero sí sacando cada vez modelos mejores y... No sé, una gran persona también, Daniel Rodríguez. Mirá qué loco, ¿eh? ¿No? Sí, Daniel Rodríguez también ayer me escribió, me dijo, estamos de duelo, murió Gene Marshall. Mirá qué loco, ¿no? Sí. Porque aparte es una de las marcas o de los referentes más importantes del backline, ¿no? Todo lo que es el sonido Marshall, aparte es un tipo como Leo Fender, que claro, siempre estuvieron vinculados a la música. Seguro. Y al tocar instrumentos y a juntarse, qué sé yo, con Joe Pass hasta con músicos de Metallica. Y haciendo cada vez más fiel el sonido, ¿no? Y sacando mejores modelos, así que bueno... A mí me parece que... Es una noticia para comentar. Es hora de que... ¿Te parece que entremos al segundo 3x1? Bueno, no sé, si vos te animás. Para comentarme algo de la fiesta del hoyo, que estuviste el otro día laburando desde adentro. Uy, cómo laburé. Acabas de comentar una anécdota que no sé si se puede comentar al aire, pero estuvo cargado el ambiente, porque además era una fiesta que se postergó por el tema lamentable que todos hemos vivido acá en la comarca del incendio. Y además... ¿Quieren salir al aire? A ver, ¿alguien quiere salir al aire? A Robinson. ¿Está Luis? Bueno, sí, vamos a sacar al aire, ¿cómo no? A ver, ahí estamos con Luis. No sé, Luis, si nos escuchás, ¿cómo te va, Luis? Gracias por llamar. Acá está Nicolás y Fernando, el bueno y el malo. Qué bueno que nos llames, Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, todo bien, tranquilo. Bueno, acá estamos, Luis, con Fernando Romanelli. Luis Robinson, armoniquista de Luz. ¿Se escuchó un off? Que dice mucho, digo. ¿Quién está ahí? Fernando Romanelli. Pero me confundí con mi amigo Machi. Ah. Bueno, pero decimos algo parecido. Perdón, que tengo un amigo Machi Romanelli, bueno, grande. Bueno, Fer, los pagos de troleo, pagos que vos has ido bastante por allá. Sí. Así que... Nos hemos cruzado más de una vez en Francesca. Exacto. Yo tuve el gusto de conocerte una vez, Fer, también, Luis, cuando vino a Mississippi, acá a Bolsón, que fuimos con Maru, con mi mujer, a verte, y la verdad que fue un encuentro de 10 minutos, pero muy intenso, y un gusto conocerte, y un gusto que nos llames también. Estábamos justo ahora en el programa hablando un poco de las noticias hoy del rock y de la música en general, contando, Fer, que la muerte de Luis, se ríe, de Marshall. Porque pobre mi hermano, era que dice, hermano. Disculpa, pobre mi hermano, se murió el viejo cabrón, lo enterraron en un Marshall. Claro, muy zarpado. Bueno, Luis, qué bueno que llamaste, porque sabemos que vos estás muy ligado a la zona, has venido varias veces a Bolsón, estuviste, y desmentímelo, si no es cierto, viviendo en Bariloche, cerca de acá, o sea que estás muy ligado también con la zona, ¿no? Sí, estuve en la mitad del 2011 y ahora me estoy mudando. Te estás mudando a Bolsón, venís a Bolsón, mirá qué bueno, Luis. Sí, porque el plan nunca fue Bariloche, pero después del tema de las cenizas se complicó un poco al no haber aeropuerto, y yo que giro bastante, tenía que ir al norte, cosas así, ya se me pegué la vuelta a Buenos Aires, restablecí cosas y seguí haciendo laburo desde allá, y ahora, me organicé de vuelta, me reorganicé, estuve yendo a Bariloche, pasé por Bolsón, volví hace poco. Exacto. Y bueno, la idea ahora es volver y ya residir ahí en Bolsón, no en Bariloche. Qué buena noticia, Luis, y para aquellos que lo conocen, que son muchos, y aquellos que están escuchando ahora, el nombre de Luis Robinson siempre ha sonado y suena en el rock nacional, pero para aquellos que por ahí no conocen bien su carrera, Luis, además de ser un armoniquista referente del país, y por qué no de Sudamérica, ha acompañado muchos años al Carpo, a la Mississippi, casi fundador de la Mississippi Blues Band, y además un tipo que realmente encantador y muy pilas, y está bueno que el Bolsón, que es un lugar mágico y natural, y también rockero. Es un lugar muy musical y con mucha movida cultural. De hecho, esta radio Goga es un granito más a esto de la cultura Morzón y la música. Que te vengas a vivir acá, Luis, es una gran noticia, así que estamos muy contentos. Gracias, estoy muy feliz por tener la oportunidad de recibir ahí ahora, y tengo muchos amigos, Pei, Juanse, la gente de La Casona, y no sé, un montón de gente que por ahí me puedo olvidar ahora, pero pasé con cantidad de veces y siempre fue una ciudad. Me gusta todo ese corredor de Bariloche, Bolsón y Esquel, también tengo grandes amigos. Bueno, vamos a ir ahí, vamos a cenar un poco y hacer cosas. Luis, me gusta, ya yo hice una cantidad de cosas toda mi vida musical en Buenos Aires, y tengo también muchísimos logros, recuerdos divinas, familias, casas. Pero ahora hace tiempo que quiero estar por aquella zona, así que vamos a ver qué sucede ahí en Bolsón, así que no se liberarán de mí. No, fácilmente. Voy a andar molestando. Bueno, espero que sucedan cosas copadas con la gente. Seguro, que se interesa por ahí, por mi intento, por la música que yo hago, y todas las... Aprovecho, ahora fuiste, te tiro encima. Voy a estar tocando Bolsón, dictando, captando interesados en estudiar armónica. Qué bueno, también trataré de hacer ensambles con mi amigo Pei, estuvimos charlando de hacer cosas mientras él también esté ahí, porque a veces se le ocurre partir y lo pierdo, pero con todos los amigos musicales y todo aquel interesado en querer hacer cosas conmigo, en cultura, en los medios gráficos, radiales, estoy ahí para con materia de escucha para lo que gusten, así que va a ser un placer estar ahí. O sea que prácticamente tenemos asegurado un invierno a todo rock and roll, rhythm and blues, con una muy buena armónica. Sí, voy a estar haciendo, ya, también confieso, bajando muchísimos cambios, muchísimos años de gira, y mi idea es ir y, bueno, tocar de corazón y hacer cosas, me encanta, pero la noche la estoy abandonando cada vez más, pero cuando estoy presente en los escenarios lo disfruto muchísimo, así, siempre siguen apareciendo jóvenes que se apasionan con la música, con el blues. Seguro. A difundir lo que yo sé, a hablar de... Estoy trabajando aquí en Buenos Aires como... Estoy con tres discos que estoy produciendo, porque yo hago trabajo de producción artística, así que estoy mezclando, terminando de grabar otro, tengo que ir a grabar otro a Neuquén. Claro. Así que bueno, un poco de todo esto. De eso te íbamos a preguntar, vos estás laburando producción, yo algo sabía, vas a estar ahora, bueno, un poquito lejos de Buenos Aires, que por ahí es donde Dios atiende, tiene la oficina, pero de última, bueno, un poco acá, un poco allá, pero tu base va a ser acá, vos vas a vivir acá en el Bolsón. Sí, sí. Bien. De esta forma te digo, bueno, hay lugares aquí, hablando de Dios atiende en Buenos Aires, hoy con la tecnología y hay gente que tiene para hacer música y lo mismo para grabar a músicos en estudio, los técnicos también tienen espiritualidad como los músicos mismos, y hay gente que tiene eso, aunque por ahí no tenga aquella tecnología de microfonía, pero hoy hay programas y cantidad de cosas que se pueden grabar cosas de muchísimo nivel en la montaña, en la playa, en la sierra o en Buenos Aires. Así que no es tan dependiente ahora el músico para poder hacer esa cosa en Buenos Aires, sí o sí. Pero por ahí, como yo laburo aquí, algunas cosas que he grabado en el interior y sé que voy a grabar en el norte o en otros lugares, las llevo a veces sí a terminarle la última solución de mezcla, potencial y mastering, y eso en Buenos Aires, pero se puede grabar, así que espero poder grabar ahí músicos amigos y algunos que haré seguramente mientras vivo en Boston. Y hablando de grabar y de tocar, me parece que ya es hora de hacerte la propuesta directamente ya del programa. La próxima vez que nos comuniquemos, en vez de hacer una charla telefónica, vamos a hacer como una especie de unplugged. ¿Te vamos a invitar acá a tocar un ratito? Sí, como no, con gusto. Yo estoy llegando el domingo 22. Ahora nomás. Ahora, abril, y voy a estar hasta creo que el 3 o 2 de mayo, que tengo que arrancar una gira para Cuyo y el norte. Pero esta semana justamente voy ahí a solucionar algunas cosas, que compré un auto a un amigo y tengo que ir a transferir y buscar a dónde, tengo que encontrar un castillo para alquilar ahí cerca. Un castillo. Seguro, viste, ese es el mal del músico. No tenés casa para vivir, pero ya tenés banda que armaste, seguro. Yo laburo con Juanse, con Pei. Ahí nombrabas a Pei y nombrabas a la juventud del rock. Y bueno, Pei creo que reúne eso, ¿no? Talento, juventud. Sí, con un hermano, Pei. Nico Silva, que también está terminando su casa ahí en Bolsón, gran baterista. Claro. Así que no voy a estar ahí, así pues con gusto nos comunicamos. Qué bueno, cuando usted me doy una vuelta para seguir charlando de esto y hoy tocar ahí y grabar y todo, que no hay problema. Qué bueno, Luis, y aparte que vos nos llames, porque en realidad hemos nombrado en algún pasaje de este joven programa que es el bueno y el malo, porque hace 6 meses que estamos al aire y por ahora ojalá sean 6 meses más, pero mira, ponele media pila de acá no me sacan, bueno, ni con por ahora hora. Viste, no nos cambiaron la cerradura, pero decíamos que bueno que nos llames vos, saber de vos también y que vas a venir. Ahí Maru me comentaba que querías comunicarte con nosotros, así que para nosotros es un lujo que vos nos llames a nosotros, ¿eh? Bueno, y dejanos el teléfono, si la próxima te llamamos nosotros, así no gastás. Creo que lo tenemos. No hay problema, justamente tengo llamadas libres, por eso le ofrecí a Maru, le dije, déjame que yo me comunique si le sirve. Bueno, no hay problema. Y Maru está muy contenta, me llamó recién que está contenta. Gran amiga de la vida. Seguro que sí. Bueno, ahí estamos en comunicación con Camila también, que creo que fue una de las primeras personas que viste a Camila nacer allá en Trelew, ya cumple 11 ahora el mes que viene. Así bueno, que, bueno. A esta edad que yo haya presenciado sus primeras horas de vida, entonces no le afectó tan mal. Menos mal que fue claro, fue de conciencia total, recién nacido. Hasta ahora no hay síntomas visibles. Claro, va a quedar después, pero bueno, va a influir. Bueno, Luis, un abrazo grande, en serio, gracias por comunicarte. Y este es el primer encuentro, y el próximo, como dice Fer, va a ser acá, si tenemos el agrado de que puedas venir y de que te copes y bueno, zapen un poco con Fernando, también mi compañero, que es un gran guitarrista. Dale, sí, cómo no. Sí, nos vemos pronto. Bueno, Luis, un abrazo muy grande. Un abrazo gigante, que estés bien, y saludo bueno a la audiencia y felicitaciones por el programa. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Cariño, chao. Ellos nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Se viene el segundo 3x1. Bueno. La gente dirá, Nico, escucha, esto es Slash con Chris Cornell. Dale volumen. Tienes que hablar. Oh,

todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Sí, con Fogerty liderando la banda Creedence, te das cuenta que este es nuestro elegido. Una banda que, como decíamos hoy, con solo 7 discos marcó más de una generación en cuanto a la forma de tocar y animar. ¿Cuántas reediciones y remasters? Sí, grabaron 7 y hicieron más de 30 después de reediciones en vivo y de reediciones, de reediciones, de reediciones, ¿no? Esta época, un Fogerty afiladísimo, estamos escuchando. Estas grabaciones son del año 68. Una época muy beat, en la que desde la imagen hasta la puesta en escena era muy parecida a toda la época de locura hasta casi ácida, sí. Como Deep Purple, Zeppelin y todas esas bandas. Sí, eso es, ¿no? Un rock, ese rock de bar, al costado de ruta, muy genuino, muy denso, muy, muy profundo. Fueron por el otro camino, ¿no? Por el te diría, más clásico todavía. Sí, pero con letras que llegaban a la juventud y algunas otras que nada que ver, ¿no? Que era claro. Llegaba a caer hasta en lo cursi. Claro. Pero bueno, por momentos era, identificaba mucha parte de la juventud estadounidense, más que nada también rural, más que de la ciudad. Rural, exacto. Y estos años 68, el tema se llama The Working. Escuchamos un poquito los comienzos de Creedence. De Creedence, ¿no, Nico? Sí, este es un lentazo. ¿Cómo se llama? Este tema se llama I Put a Spell on You. Ah. Vamos con un lentito de Creedence. Y este primer disco de Creedence del año 68 tuvo un hit con el cual atacaron todas las discográficas y toda la parte de la juventud estadounidense que le voló la cabeza, que se llamó Susie Q. Susie Q. Vamos con Susie Q. Dale. Como la rana René. Vos presionás los viejos que están en el balcón, ¿viste? Sí. Vamos, Fogerty, dale gas. Sigo el año 68, que hablaba Fernando, y el año 69. Los tipos, mientras estaban en el primer álbum, ya pensaban en el segundo, que le pusieron el nombre en el 69, lo grabaron en los estudios RCA de Los Ángeles, el disco View Country. Y un sonido más limpio, más directo, con algún laburo de producción, seguramente de algún Santolalla de momento. Sí, sí. Y qué loco, porque en ese año largaron tres discos. O sea, que, como decís, estaba inspirado este tipo. Y sí, aprovechaban la bola, ¿viste? Y bueno, este tema se llama Battlehead, que es el tema del primer corte del disco. Así empezaba el disco. Perfecto. El segundo de Creedence, año 69. Dale. You don't buzz a flower. Oh, you know the honey free. Seguimos con Creedence, el segundo disco. God Gaddy, Miss Molly. No sé si me lo inglés. Qué patroncito. Usted, compadre, ¿cómo se dice esto? God Gaddy, Miss Molly. Vamos a escucharlo mejor. Dale, seguimos con Creedence. Después de este tema viene Prumery. ¿Quién nos tocó el tema este? Yo tenía una banda, sí. Nico entre Leo, llamaba Traveling Band. Mirá. Como uno de los discos, de los temas también de Creedence. Sí. Y bueno, sonaba muy bien. Sí, bueno, no importa. Escuchamos parte de fondo de este tema, Prumery, que Tina Turner, por ejemplo, entre otras, con Bob Dylan, lo han hecho. Fue grabado por infinidad de artistas, tocado en vivo, hecho versiones diferentes, hasta el mismísimo Bob Dylan en el año 69 dijo que había sido el mejor single que había escuchado en todo el año. Sí, hasta Alfredo Casero, que estuvo ayer, todo el mundo. Hasta Alfredo Casero. Bueno, Prumery. Escuchemos un poquito. Dale. Espacio Publicitario. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales.

aunque parezca mentira, sigue el año 1969. Y este pibe no paraba de sacar éxitos, como este, Green River, de ya su tercer disco, llamado Green River, el disco. Okay. Y bueno, es uno, como te conté hace un ratito, es uno de los primeros tres discos que sacó en tan solo un año, en el cual en cada disco hay temas y hits conocidísimos que la bailaste hasta en el casamiento de tu tía. Claro, la solterona que se casó más tarde, en esa con el trencito, está ahí. Así que escuchamos un poquito de Green River. Dale. Soy guitarrista, hasta yo lo hice en la guitarra. Sí, segundo hit del disco de Green River. Y ya, entre otros hits secundarios, ya en cuatro discos había cuatro hits indiscutibles, como Susie Q, Prue Mary, Green River, Bad Moon Rising. Exacto. ¿No? ¿Qué quiere decir? Este se ríe en mi inglés. Pero bueno, soy argentino, carajo. Demasiada fuerza hago, mierda, carajo. Ya me perdí, pero bueno, escuchemos un poco más. Bueno, segundo re exitazo de el cuarto disco de Creedence. ¿Qué más? ¿Cómo más se llama? Mala música. Together. Bueno, y Creedence continuó ofreciendo conciertos, entre los que se incluyeron el Atlanta Pip Festival, sí. Y mucha información no tenemos de este festival, pero sí de Bustos, donde ha estado Creedence. El concierto de Creedence no fue incluido finalmente en el video del festival ni en su banda sonora, debido a que el propio Fogerty consideró que el concierto no fue decente. Claro, porque en la película de Creedence no figura Creedence. Exacto. Si bien estuvo, bueno, pasó todo este quilombito. Y el tipo se calentó, ¿viste? Y bueno, dice que la banda llegaría incluso a quejarse de que tuvieron que salir del escenario a los 3:31 de la madrugada. Cualquier cosa. Claro, tenían que salir a la una y salieron como a las 3 a tocar y se bajaron porque ellos ya pensaban que tenían la primera figura. Claro, entonces la cuestión que cuando los tipos salieron, no quedaba ni el loro. Se viene no había ni el loro. Y bueno, escuchemos un poquito más, total. Una boludez, como se Y seguimos en el año 1969 con el disco Willy and the Poor Boys, el tema Doblando la Curva, ¿no? Claro, sería la traducción en castellano, Doblando la Curva. Sí. Otro de los hits de Creedence, dale. En un ratito más tenemos más de Nico y sus conocidas y divertidas anécdotas. Thank you.

Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin de espacio publicitario. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe en el elegido. Y ahora sí, llegamos al año 1970. Último disco. Último disco que vamos a tratar hoy. Sí. El disco se llamaba Cosmos Factory. Y un tema que vos me dijiste que te gusta mucho. Así porque sí. Es medio denso, bien tocado. Sí, me gusta. Me gusta, se empieza a poner un poquito más denso Creedence y le da ese toque de por ahí de Purple o de esas bandas que por ahí uno escucha más, ¿no? Un poquito más inflada. Bueno, entonces inflada. Vamos a escuchar un poquito más fuerte, entonces Before You. Seguro te suena el tema porque lo has escuchado Clapton también, ¿eh? También. Es algo muy conocido. Sí, sí. Bueno, escuchamos Clapton y también me parece que lo hizo el guitarrista Robert Cray. También puede ser, sí, el sí. Y la verdad que yo me enteré hace poco que este tema era de ellos, pero siempre yo dije, lo conocí por Clapton, ¿no? Uh-huh. No, es otra joyita más lograda del señor John Fogerty. Seguimos con más Creedence. Noche y venimos con un rock and roll que se las trae, Nico, Que se las trae. Que se las trae. Subí la música, prepárate ese fernet, destapá la birra, tomate el matecito, prepárate para este sábado de rock and roll. Dale, vamos con Creedence. Man. and jump over here when you do the ooby dooby. ¡Aro, yo, yo! ¡Qué zarpa! Bueno, estamos llegando al final del programa. La verdad que nos divertimos como nunca. Ya hacía un montón que no venía, no me juntaba con Nico. O estaba solo, o estaba él solo. Y después nos juntábamos, pero la verdad, Ezequiel, buenísima la operación. Se te ve recansado al operador y a la secretaria. Se nos ve cansados y bueno, tanta movida cultural y de hacer espectáculo, así que buen cansancio. Buen fin de semana para todos. Bueno. Un poquito de cordura para este último momento, el último tema que vamos a escuchar. Eso, nos quedaron dos discos afuera. Dos discos afuera, sí. Y dos neuronas también. No. De dos. Bueno, pero un temazo este también, y se empieza a poner cada vez más. Y vamos a ver si podemos hacer un programa próximo, no sé si el que viene o el otro, hacer la segunda parte, porque siempre quedamos que la segunda parte, y nunca terminamos de hacer por ahí. Sí, sí, no, podemos hacer. Completo, una banda que hoy sigue vigente, que este año vino a Argentina, hace poco estuvo en Luna Park, lo dijimos en el programa, hace un par de programas atrás, que se llama Clearwater and Remembrance, o algo así, porque se juntaron. No, pero le cambiaron el nombre. Ah, le cambiaron el nombre. Un poco a la gira, como haciendo un poco alusión, a que es el regreso, y la rememoranza, Radio Goka. Aparece la voz del chino. Bueno, vamos. Saludo a Quique, a Pipi, a Piti, a Pili. Chao, hasta luego. Chao.